Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, cuidado con pensar en retroceder. Cuidado con pensar en detenerte. Cuidado con pensar en dejarlo todo a media. Hasta que Dios no complete su propósito en ti, la guerra continúa. La guerra prosigue. No te vas a doblar. No vas a retroceder, ni mucho menos vas, aleluya, a darle gusto al enemigo de decir, yo lo vencí. Yo pude con él. Mira cómo yo lo agarré, aleluya, y lo destruí. En esta etapa de juego en la cual tú te encuentras, aleluya, donde 100% la victoria es tuya, no puedes ni siquiera imaginarlo, ni pensarlo en tu pensamiento, porque Dios, aleluya, te va a hacer entender que aunque las cosas se vean difíciles, aunque las cosas se quieran ver contrarias, Él te va a demostrar que Él lo cambia todo en un segundo. Para Dios nada es difícil. El tema es que nuestra mentalidad negativa tiene que ser procesada para que sea positiva. Porque nosotros, aleluya, cualquier proceso nos turba, cualquier proceso nos desespera, cualquier proceso, aleluya, nos hace, aleluya, tomar decisiones incorrectas. Entonces Dios necesita procesarnos de tal manera la cual nosotros pensemos antes de hablar, la cual nosotros, mi alma alaba a Dios, nos sintamos paciente en medio del proceso, la cual nosotros entendemos que nuestra victoria está en Jehová. Entonces el Señor te lo dice, aleluya. No lo pienses, ni siquiera te lo, aleluya, ni siquiera, aleluya, imagines de que Dios no tiene el control de lo que a ti te está aconteciendo. Dios nunca ha perdido el control. Ahora el diablo te quiere hacer entender a ti de que él, aleluya, es el ganador. Él no es ningún ganador. El enemigo no va a ganar en esta guerra contigo. El único vencedor aquí, aleluya, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Y como Él fue vencedor, pues tú también eres un vencedor. Y recuérdate que esta guerra no eres tú quien la está peleando, es Dios quien la está peleando. Dios de la nada lo ha hecho todo contigo. Cuidado con dudarte, dice el Señor, porque las dudas aquí no entran. Dios solamente necesita que tú sigas esperando y confiando, que tú sigas adelante. Sigas firme y sigas creyendo de que Dios en su tiempo todo lo hace bueno y bueno en gran manera. Entiéndelo claro, de que el tiempo de Dios en tu vida se ha acelerado el llamado, se ha acelerado el propósito, se han acelerado las promesas, se ha acelerado todo y el enemigo lo sabe. Él sabe que todo tomó un curso diferente a los de antes. Antes las cosas estaban lentas, antes las cosas estaban tranquilas. Ahora ya no, te dice Dios, ya todo está acelerado. Lo tuyo viene más rápido de lo que tú te imaginas y vendrán de repente de Dios para tu vida. Dios, aleluya, te va a sorprender. En el nombre de Jesús te dejo con esta palabra. Amén, amén.